check, check. Remix. I'ma show you I'm the king of this shit. Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño, probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos. Rumba, el pasado lo enterró en la tumba. La mala tiene vida, la buena es la difunta. Ahora, al carajo la envidia de todas. Todo bobolón que se le acerque ya lo ignora. Tan calladita que era la nena, ahora es candela. La veo cazando con 20 botellas, presiento un problema. Yo soy servicial con sus deseos. Si me pide como Arkeli, yo la meto. No me gustan chamaquitas, solo hago lo que la baby le excita. Él le falló y la traicionó. Ahora ella va a vengarse en mi cama. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó. Tu cuerpo y tu a mí me excitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita mojadita. Tu cuerpo y tu a mí me excitan. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita bien bonita. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Ella me miraba desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojos siempre veo mi reflejo. Él le falló y la traicionó. Se emborrachó y conmigo se escapó. 20 botellas, champaña rosada. La bebecita me deseaba. Una diablita ya me devoraba. Y adentro de su piel me enterraba. Dios mío, qué rico, baby. Su cuerpo se apodera de mí. Temblando en un orgasmo pa' mí. Real hasta la muerte, baby. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó. Por eso se va a rumbear. Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear. Maraíme, Romeo, los intocables, los Illuminati. El Rimi más igual a Gran con el King, oíste, bebé.